grabado en la memoria por siempre jamás, conforme van despertando y sus energías pensamientos se vuelven más sutiles, los recuerdos florecen inconscientemente primero, para convertirse luego en un recuerdo nítido, claro y veraz. Cuando recuerden de dónde vinieron y quiénes son, entonces la memoria despertará tan claramente que ustedes se irán del planeta Tera, porque regresarán a donde pertenecen, sabrán que estuvieron muy enfermos y que esa enfermedad les produjo amnesia, les hizo olvidar todo su pasado, les hizo creer ilusoriamente que ustedes pertenecían a este plano y a esta realidad. Entiendan que el pasado es el futuro y el presente es solo para recordarlo. Los viajes astrales, saben lo que son. Son recuerdos de cuando ustedes eran ayaplianos, leves, diáfanos, sin peso ni volumen, viajando por el universo con solo el deseo de sus mentes. Llegará el día que recordarán todo lo que está almacenado en sus mentes y cuando llegue ese momento serán libres para continuar y regresar a quien les dio la vida y la existencia. 140. Muchas de las personas que reciben canalizaciones, nos están comunicando que elevando nuestra energía evitaremos enfermedades que surgirán en el futuro. Inclusive ustedes nos dicen que dejando de comer carnes de todo tipo, podremos tener más salud y con ello impediremos la entrada de bacterias, gérmenes y virus. ¿Cómo podemos resguardarnos de estas enfermedades? En primer lugar, tienen que entender que las enfermedades se producen siempre por procesos químicos mal efectuados o pésimamente mezclados. La química comienza en el cerebro, es allí donde el laboratorio energético origina y combina los elementos químicos del pensamiento. Cuando el pensamiento no es correcto, claro y diáfano, el cual debería funcionar con una base verdadera, mejor dicho con una fórmula exacta, entonces produce pensamientos incorrectos, consecuentemente estarán enfermos, queremos decir que ustedes producen, emanan y se retroalimentan de pensamientos que pululan en el ambiente, cuyas estructuras y fórmulas están totalmente distorsionadas. El entendimiento de la enfermedad, ustedes la analizan de afuera hacia adentro y la atacan cuando ya proliferó y se desenvolvió. Esta es la gran equivocación de los investigadores y científicos referente al conocimiento de las enfermedades. Nosotros podemos decirles que no coman carne de ningún tipo o que los productos y alimentos que ingieren están químicamente saturados de elementos dañinos a la salud, hasta aquí nuestro consejo es eficaz y correcto. Pero lo que nosotros queremos que ustedes entiendan es, el comienzo y degeneración química de lo que ustedes llaman, enfermedad.